Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrentó el recién adulto aquí y ahora. Así que, ¡iniciamos! Buenos y promocionales días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar del Buen Fin o Black Friday, cómo aprovecharlo responsablemente y nos vamos a agarrar un poquito a trancazos. De verdad, espero que lo disfruten. Claro, y como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido donde quieras, cuando quieras y las veces que quieras a través de tu podcaster favorito. Así es, y antes de comenzar de lleno con el tema, queremos invitarte a que visites nextbeat.mx, nuestra academia online con cursos especializados en adultos jóvenes perdidos en este mundo de vorágine. De hecho, con motivo de las fechas, tenemos descuentos de Black Friday, que van a durar desde hoy jueves 17 de noviembre de 2022 hasta el 28 de noviembre del mismo año, que de hecho es Cyber Monday. Así que aprovecha increíbles descuentos en nuestros cursos de finanzas y currículum. Y además te puedes suscribir con un 50% de descuento. Sí, así como escuchas, 50% de descuento a nuestra membresía que te da acceso mensual a todos los cursos, webinars y sobre todo a nuestra comunidad privada. Si te suscribes con este precio rebajado, lo vas a tener permanentemente siempre y cuando no te des de baja. Así que aprovecha y en este episodio no solo te vamos a decir cómo nos puedes comprar barato a nosotros, bueno, no a nosotros porque la esclavitud ya fue erradicada, sino a nuestros productos y servicios. Qué mal chiste ahí. Pero también te vamos a explicar cómo puedes comprarle barato a las tiendas, etcétera. Así que, ¿qué opinas al respecto, Dani? Pues muy bien, sí, a nosotros ofrezco el servicio, pero no me pueden llevar con ustedes a su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues mi opinión acerca del Buen Fin, entiendo, ¿no? Ay, pues no sé, o sea, yo tengo siempre un problema ahí con las opiniones, porque generalmente siempre digo una cosa y me termina pasando completamente lo opuesto. Ya lo he dicho en muchos episodios, la vida le encanta burlarse de mí, entonces... Si yo decía, no, odio el morado, el pinche morado color tan feo, y mira, me acabo comprando una sudadera morada, ¿no? Digo, ay, qué... Bueno, eso nunca lo dije, pero es un ejemplo, ¿no? Y cuando empezó el Buen Fin, yo estaba un poco escéptico, ya eso ya tenía añitos, ya lo platicaremos un poco más adelante, porque, pues, se escuchaba mucho escepticismo de parte de la gente, ¿no? De, ay, es que es un intento chafa del Black Friday y no sé qué tanto rollo. Pero bueno, yo aún así, ya sabes, por supuesto, siempre verifico la información, no me quedo con lo que dice la gente. Así que me acuerdo muy bien de ese Buen Fin, pero igual ya no voy a adelantar la anécdota, se les cuento después, porque fue un Buen Fin medio caótico. Y descubrí que sí hay buenas ofertas, pero tienes que ser muy listo. Entonces, ¿qué opino yo para hacerlo resumido y no aventarme todo el podcast en la primera pregunta? Pues es una buena oportunidad, pero no es... como nos lo venden, que va a ser la mejor oportunidad del año para conseguir aquella cosa que quieres. A veces vale la pena, a veces no vale la pena. Ya lo he comprado, creo que cada Buen Fin he comprado algo, pero hay veces que sale más barato comprar fuera de temporada. Entonces, pues es una buena opción. Al final, si eres lo suficientemente listo y lo suficientemente inteligente para averiguar, para informarte, que es algo muy importante y que, ojo, de hecho, la misma Profeco nos lo recomienda. Infórmate bien, sé un consumidor responsable y infórmate bien de qué es lo que estás comprando, cuáles son las condiciones, si te vas a endrogar, pues cuánto vas a pagar de intereses, qué pasa si no pagas, qué pasa si quieres adelantar, o sea, infórmate, no vayas así a ciegas porque ahí es donde atoran a la gente. Entonces, pues es eso, o sea, es una buena herramienta si la sabemos ocupar y somos responsables y le sacamos un beneficio. Efectivamente, ok, me parece una opinión moderada. Yo quería sonar la campana de Vox, pero creo que no es necesario, no es necesario. Ahí no hay que ponerse a la defensiva. Yo concuerdo en muchas cosas contigo. Difiero un poco en que no es la mejor fecha. Yo creo que tanto Hot Sale, que tengo entendido que Hot Sale también se celebra en algunos países de Sudamérica, por ahí he visto algo, tanto Hot Sale como Buen Fin a mi parecer, sí son de las mejores fechas para comprar, especialmente, y esto es un truco de finanzas, porque al menos en México los descuentos decembrinos, a diferencia de otros países, no son tan frecuentes. Aquí en México como que los comercios no aplican a de saca el stock antes de enero y que nos llegue lo nuevo. Aquí como que eso no aplica. Es más por el contrario. Luego los desgraciados suben de precio las cosas en diciembre porque todo el mundo quiere comprar sus regalos y se aprovechan un poco ahí de la gente. Claro, también un poco de oferta, demanda, pero no es lo usual, no es lo que uno espera. Y en cambio, en estas fechas cercanas al Buen Fin, sí hacen eso, sí sacan todo el stock viejo lo más que se pueda, y por eso es que en parte coinciden un tanto los descuentos. Entonces, creo yo que es una fecha en la que efectivamente hay que tener cuidado, y sobre todo queremos dirigir un poquito este episodio para la gente escéptica, ¿no? Porque hay gente que sí se va lo de, no, es que es pura trancha, y Liverpool que le baja sus pantallas de 50 mil varos a 20 mil, uy, sí, ¿no? Que le van a perder 30 mil pesos, qué coincidencia, que sí llega a pasar, pero hay que tener un poquito de lógica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es como te puedes dar cuenta. Y de hecho, hay que también ver que hay autoridades involucradas que sí hacen su trabajo. ¿Quiénes están detrás regulando un poquito el Buen Fin? Bueno, hay que tener en cuenta que esta es una iniciativa tanto de gobierno como del sector privado. Entonces, está involucrada Papi Profeco, que, o sea, si nosotros como contribuyentes le tenemos miedo al SAT, los comercios le tienen miedo a Profeco, porque los atora Profeco, les mete una multota y ningún comercio quiere que lo atore Profeco. Entonces, de verdad, confíen en Profeco porque son personas muy abocadas a hacer su trabajo. Siempre están del lado del usuario. Yo creo que tanto Profeco y Condusef son de las instituciones que más confianza le reflejan al usuario. O sea, tú piensas en Profeco y puede haber personas que piensen a corrupción como en todo el pinche gobierno, pero realmente no. Profeco, la verdad es que tira muy buen paro, Condusef, la IFT también. Entonces, correcto. Este tipo de instituciones son muy confiables y lo hacen todo súper accesible. Entonces, Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿ok? Es la que nos cuida de que Liverpool no nos atore ahí una oferta falsa de 20 mil varos de una pantalla que bajó de 50 mil. También está, por otro lado, Papi Condusef. Condusef es la Comisión Nacional para la Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Creo que ahora sí lo dije por primera vez de memoria. Los que hayan visto el curso de finanzas ya ven que luego ahí me atoro y tengo que andar ahí anotando qué significa. Entonces, Papi Condusef es, o sea, los bancos, las aseguradoras, las SOFIPOS, etcétera, le tienen miedo a Condusef. Y un poco al SAT también, pero sobre todo a Condusef, porque Condusef, si nota una irregularidad, Condusef no es la que directamente les atora la multa, pero sí le pasa el dato a su papi de Condusef, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que les mete la multota. Entonces, es como el chismoso que nos ayuda a nosotros y que atora ahí a los bancos, a las aseguradoras, etcétera. Entonces, Condusef es la que nos va a ayudar si tenemos un problema con un banco, ¿ok? Si nuestro banco no está respetando alguna promoción, si estamos teniendo cargos, pues ahí fantasma que no estemos identificando, ¿ok? Y también está el que nos da miedo a todos, el SAT, por supuesto, ¿no? Es, o sea, ese sí es el que, yo creo que hasta el propio Satanás. SAT, el Satanás, le da miedo al SAT. No es cierto, o sea, te queremos mucho, ¿eh? Un día vamos a invitar a alguien aquí al SAT, del SAT, para que nos platique. Y de hecho es muy curioso porque esto es algo que no sé si todos ustedes sabían, pero el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, no me acuerdo si es servicio. Servicio, justo sí. Ahí en el curso yo ando ahí. Uh-huh. Es servicio, no sistema. Y mira, aquí me ando yo autoatorando. Pero bueno, el SAT tiene un sorteo bien curioso. ¿De qué va? Si tú pagas con una tarjeta de crédito física, o sea, con los números que vienen impresos en la tarjeta, no con la digital, ¿ok? Muy importante esto. Muy triste ahí. No sé si hay algún problema de rastreabilidad del RFC y eso, para que lo tengan en cuenta. Si tú utilizas un banco principalmente, porque las fintech como que todavía no participan mucho en eso, les recomiendo que utilicen una tarjeta bancaria. De todas formas, les voy a dejar la lista con todas las cláusulas para que lean ahí esta cuestión. Si tú haces una compra con tu tarjeta física, aunque sea online, si el banco te lo permite, te puedes hacer acreedor a un reembolso de cualquier compra que sea superior a 250 pesos. Y yo sí he estado leyendo de gente que dice, ah, es que a mí me llegaron así 7 mil varos y decía en la descripción, sorteo SAT. Entonces, el SAT como incentivo te puede devolver lo que te gastaste de tu compra. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, en primera, para que no le tengamos tanto miedo, y en segunda, para que vean qué tanto se incentiva el consumo, que el SAT, que en teoría nos quita dinero, más bien nos lo está regalando, ¿no? Por comprar en estas fechas. Entonces, véanlo por ese lado, porque la verdad sí he visto testimonios. Les voy a dejar la liga de promo descuentos de la gente que ahí comenta que sí han ganado en años previos, y está increíble. ¿Cuánto es lo máximo que te puedes ganar? 250,000 pesos. Tú puedes comprar algo de hasta 250,000 pesos y puede ser que te lo ganes. O si eres comercio, dueño de un comercio, te puede llegar, si alguien te compra, te puede llegar a ti un incentivo por esa compra. O sea, ahí en tu terminal te va a aparecer, ah, ¿qué crees? Te acaba de depositar el SAT. Más bien, el SAT te acaba de hacer una compra de 250,000 pesos y a ti te llega ese dinero. Entonces, pues para que vean qué tan interesante puede llegar a ser esto y que realmente, ¿no?, se está pues incentivando el consumo. Y bueno, antes de pasar un poquito a hablar de historia muy breve del Buen Fin, porque para quitarnos un poco ese escepticismo hay que conocer un poquito, pues, ¿cómo recuerdas tú, Dani, cuando se anunció esto del Buen Fin? ¿Cuántos años tenías cuando se creó, para empezar? Ya ni me acuerdo, ya tiene bastante. Yo creo que estaba en la secundaria, si no es que entra en la prepa. Creo recordar vagamente que tendría como unos 16 años. No sé, no te voy a decir así exacto porque la verdad es que lo tengo así como que muy borroso. Pero sí, más o menos por esas fechas, y obvio era pobre, entonces pues así como que aprovechar mucho no pude. Sí, de hecho, ahí los estudiambres. Pues bueno, sí. Para que se refresquen la memoria, aquí les dejo un texto que extraje de la página de información del Buen Fin de Office Depot, y nos dice: el Buen Fin surgió como una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial y del gobierno federal de Felipe Calderón, inspirados por el Black Friday estadounidense. Estamos hablando de que esto más o menos fue en el 2011. Dice, con ayuda de algunas empresas privadas e instituciones bancarias, lograron implementarlo como una estrategia de impulso al mercado interno. Entonces, para que recuerden allí sus años guajiros de los que eran jóvenes, bueno, más o menos por esas fechas se creó. Y de hecho, el promedio de baja de costos, más o menos se ve que en promedio entre todos los precios se reducen un 7%, ¿ok? Esto en contraste con precios que tengan los productos 1 a 2 meses antes de este evento. Pero esta es la media de todo el mercado que participa en el Buen Fin. Realmente ustedes pueden llegar a encontrar descuentos que duplican, triplican, cuadruplican incluso este 7%. Entonces, mucho ojito allí. Y sobre todo, ante cualquier problema que tengan, se pueden meter en Google ConciliaNet, al menos aquí en México, que es el portal de quejas de Profeco. Y por otro lado, pueden buscar portal de quejas Condusef en Google y van a poder acceder al de Papi Condusef. Entonces, les recuerdo, ConciliaNet es para denunciar comercios, ofertas falsas o que no les quieran hacer válido algún producto. De hecho, Liverpool tiene la mala maña de que a veces tiene errores, entonces la gente abusada va, compra con estos errores, luego Liverpool les cancela la compra, pero luego correcto, se juntan entre ellos y le meten una queja colectiva en Profeco y Profeco los doblega y hasta Liverpool después los termina compensando, y si no les da un producto similar, aparte les da un monedero electrónico en compensación. Entonces, de verdad, ténganle fe a Profeco y a ConciliaNet. Sí. Sí, sí. De hecho, fíjate, ahorita que estamos platicando tras bambalinas, yo acabo de tener una experiencia de esas preciosas que a todo mundo nos encanta cuando tenemos problemas de que nos cobran algo que no debían. Entonces también, si en algún punto los atoran con algún plan telefónico, si los atoran con algún plan de datos de internet, de televisión, de lo que sea, también pueden recurrir a la IFT. De hecho, yo les platico rapidísimo, lo acabo de hacer, porque saludos a Movistar, que hijos de Dios, se me acaban de aplicar una bien gacha. Entonces ya después les platico, pero es muy fácil hacer una denuncia, ya lo experimenté, me tomó no más de 20 minutos, y ya exagerando. Y tal cual, tienes que crear tu usuario en IFT, decir a qué servicio pertenece tu denuncia, poner una breve explicación de qué fue lo que sucedió, juntar pruebas si es que tienes, que sería lo ideal, sería lo apropiado para que proceda más fácilmente. Y es muy rápido. De hecho, yo, para darte un ejemplo, yo les escribí el viernes, lamentablemente solo funciona de lunes a jueves. Hoy lunes ya me contestaron y ya están investigando el caso, entonces funciona. Ya les contaré después si falló en mi favor, que lo más probable es que sí, porque sí fue una pasadez de V, entonces bueno, también está IFT. Sí, efectivamente, el portal del IFT se llama Soy Usuario, así búsquenlo, uh-huh. IFT Soy Usuario, te registras de volada, guarden su contraseña bien en un gestor de preferencia, suben, les piden unos documentos y nada, describen el hecho, si tienen capturas de pantalla y etcétera. En menos de un mes les resuelven, si no es que mucho antes. Son bastante veloces. O sea, tanto Profeco como Conducef e IFT se han movido las pilas y quitaron un buen de burocracia de promedio. Entonces, de verdad, o sea, los incito ya no solo a ustedes, que pues también son chavos, ¿no? Y en teoría deberían ser más open-minded, ¿no? Y tener un poquito más de apertura a estas cosas. Pero también insístanles a sus familiares, especialmente pues a los adultos del siglo XX, que luego les cuesta un poquito más, ¿no? Esta parte que se cierran un poquito, polarizan pues un poquito por ahí. Entonces, pues sí, yo creo que a todos les cuesta, ¿eh? Yo creo que a todos les cuesta porque estamos acostumbrados, tenemos esa pinche cultura muy arraigada de ser el agachón. Sí, también. Y nada, pues no, pues ya me atoraron, pues ya ni modo, ¿no? Y no, o sea, sí hay que reclamar. Es tu dinero, tú batallaste, tú trabajaste o tus papás trabajaron por ese dinero. No se vale que una empresa a la que realmente le vale un comino si te afecta, si no te afecta, te friegue, ¿no? Básicamente, entonces, lucha porque pues, son tus derechos. No lo dejes pasar. Al final no requiere tanto esfuerzo, no requiere tanto trámite como ya comentábamos. Entonces, hazlo valer. O sea, yo creo que es lo justo. Y pasa muchísimo, créeme, yo ahí voy a platicarte rapidísimo, yo tenía un maestro de derecho en la prepa que me inspiró mucho porque justo nos platicaba siempre, cada viernes, nuestra primera clase con él a las 7 de la mañana llegaba y nos contaba con quién se peleó esa semana y su amigo favorito era Walmart, porque en Walmart, y créeme que después de platicar tanto con él y después de tantas historias, me abrió los ojos. Walmart tiene esa pinche mala costumbre de poner mal los precios, y eso es a propósito, porque eso pasa en todos los Walmart, ¿no? Y también saludos a Walmart, por supuesto. No, nunca los van a patrocinar, entonces no hay problema. Si quién sabe, pues a mí sí me caen bien Walmart, por favor. Bueno, a mí me caen muy mal porque siempre tienen mal puestos los precios y es aposta, como dirían los españoles, es a propósito para que te confundas y dices, mira, pues no sé, estas chelas aquí dice que valen 50 el six y llegas a la caja y ya te atoraron porque valen 90, pero como tú ya te distrajiste o lo que sea, ya no te diste cuenta o por las prisas o lo que quieras, aceptas ese precio y eso no debe de ser. O sea, siempre, si algo no les cuadra, yo sé que va a tomar tiempo, pero reclamen. O sea, por lo menos para que el negocio esté al tanto de que no te están haciendo güey, básicamente. Y yo sí lo he hecho algunas veces, sobre todo aquí en el Walmart que está cerca de mi casa. Cuando era Superama esto no pasaba. Y sí, por lo menos dicen, sabes que si está mal acomodado, te vamos a respetar el precio. O sabes qué, pues bueno, sí, generalmente sí, si reclamas, sí te lo respetan. Precisamente para evitarse la bronca con Profeco, ¿no? Y si de plano se quieren poner muy ruñosos y te dicen que no, porque estaba mal acomodado, pero el precio no es ese, la puedes hacer de tos, o si no, por lo menos no lo compres. O sea, simple, tan sencillo como eso, no les des ese poder sobre ti. O sea, es injusto, vaya. O sea, si no te dejarías con la señora que vende las verduras aquí en el mercado que te diga que el tomate vale 20 el kilo y te lo quiere vender en 35, ¿por qué te vas a dejar con Walmart, que es una empresa multimillonaria a la que realmente no le hace mucho que te quite o no te quite 10 pesos extras, ¿no? Pero a ti sí te afecta. Entonces, aguas con eso, defiéndanse, no se queden callados y no se queden de brazos cruzados, porque pues es tu dinero, al fin y al cabo. Efectivamente. Inspirador. Siempre se merece los aplausos, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, entonces ya saben, Concilianet de Profeco para quejarse de Walmart, precios malos, siempre tomen fotos, evidencia, por favor, no dejen pasar nada, eso ayuda mucho. Portal de quejas de Conducef, bancos, aseguradoras, arrendadoras, algunas fintech también, etcétera, ¿ok? Se compone, hay muchas entidades financieras que están siendo reguladas, IFT para atorar a telefónicas fijas de internet, etcétera, ¿ok? Por lo general, pues Telcel, AT&T, Movistar suelen tener promos, pero tienen promos malísimas, ¿eh? Yo sí llegué a comprar mi iPhone 8 ya de hace como 4 años en AT&T, más o menos en estas fechas, y no estuvo tan buena la promo. Entonces, de por sí yo no les recomiendo, nunca saquen un teléfono con una telefónica. Ya no, de esto vamos a hablar más adelante. Sí, de lo peor. Efectivamente, sí. Entonces, y menos, o sea, no lo hagan. Mejor ahórrense dinero y cómprenlo en otro lado, en una tienda departamental, por ejemplo, donde sí tengan un descuento bueno, ¿no? Entonces, no lo haga, compa. Exactamente. Entonces, pues, aquí tienen la base para que cualquier queja que lleguen a tener, pues ya saben a dónde dirigirse. Ahora, vamos a hablar un poquito de experiencias. Así que, Dani, pues cuéntanos, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas más bien de cuál fue tu primer compra de Buen Fin? Me acuerdo muy bien. Es especial, ¿no? La primera. Sí, y de hecho ahí todavía la tengo. Es de mis prendas favoritas porque fue un abrigo. Y me acuerdo bien, me acuerdo muy bien de ese día porque me acuerdo que caminé muchísimo, me salieron ampollas en los pies, hice corajes porque... bueno, ¿qué es lo que compré? Compré un abrigo en Zara, es un abrigo que me enamoró. Yo quería algo elegantón, algo así como que para salir cuando haga frío, que se viera bonito, ¿no? Y así. De hecho, yo iba a comprar una gabardina, pero luego me encontré ese abrigo y me encantó. Y me acuerdo que hice tal relajo que terminé apartando como tres y nada más me llevé uno. Pero bueno, pues ¿cuál fue el asunto? Que yo quería aprovechar una promoción porque, por supuesto, era estudiante, no tenía dinero. Y pues un abrigo, si hoy como adulto que trabaja, me cuesta trabajo pagar la ropa, en esas épocas ni qué te cuento, ¿no? O sea, era pedirle ayuda a mi mamá porque pues mi papá no existe. Ahí ya me ventané otra vez, pero bueno, y rezar, cruzar dedos porque me concediera, ¿no? La compra. Me acuerdo que esa vez fui y quería sacar una tarjeta de crédito de ahí de Zara, de Inditex, que de hecho creo que era de Banamex, una cosa así. Me la negaron rotundamente. Ya era mayor de edad, ahora que me acuerdo, como para eso ya era mayor de edad. No me la aceptaron y pues yo anduve dando vueltas, caminando, buscando opciones. Ese día caminé bastante. Me acuerdo que traía unos Vans negros, de esos sencillitos, y eran pues para caminar pésimos. Entonces caminé, yo creo que ese día fácil, como unos 8 kilómetros dando vueltas. Y al final llegó el Buen Fin, afortunadamente me dijeron que sí y lo pude comprar con un ligero descuento, pero bueno, mira, pues lo que sea era bueno en esas épocas, ¿no? Entonces, esa fue mi primera compra del Buen Fin. Ahí lo tengo, la verdad todavía lo uso, me gusta. Por supuesto, ya no es la novedad, no lo uso tanto, pero cuando hace frío quiero verme acá elegantoso, todavía lo uso. Entonces, ahí está todavía. Luego se los enseño. Excelente. Bueno, pues yo les platico que mi primera compra yo tenía como 13 años más o menos y yo ya quería desesperadamente comprarme un nuevo PlayStation porque yo tenía el 2, o sea, estamos hablando que el PlayStation 2 era una consola que salió en el año 2000, que tuvo su último juego grande en el 2006, de ahí puros FIFA, y ya era el 2013 y yo todavía lo tenía, que ahí lo tengo, ¿eh? Y funciona y de vez en cuando lo prendo, pero yo dije, no, es que ya quiero un Play 3 porque tiene lector de Blu-ray, tenía mis películas en Blu-ray. Dije, no, esto es lo que necesito. Es la posta porque aparte no tienes que pagar para jugar online. Y sí le llegué a sacar provecho. Entonces, pues casualmente en aquel Buen Fin hicimos como un viaje familiar chiquito. Pues porque tenían sobre todo curiosidad mis tíos, mi mamá, de saber si habían buenos precios. Entonces que entramos en un Walmart y justo fue el año 2013 donde estaba el flamante y nuevo GTA V. ¿Y qué creen? Que estaba en paquete con un PlayStation 3 justamente. Entonces normalmente el Play 3 ya se estaba, porque ya iba a salir el 4 de hecho, y quizá me digan, ah, tonto, pues te hubieras comprado el 4. No, porque realmente sí le saqué mucho provecho y el Play 4 no tuvo ningún juego que valiera la pena hasta como 4 años después, como 3 años después de que salió. Entonces, normalmente el Play 3 costaba 5,000 pesos, ¿ok? Y el bundle con el juego estaba como en 6,000 y cacho, porque un juego de lanzamiento son 1,000, bueno, en ese entonces eran 1,000 pesitos, ahorita ya son como 1,700 por la inflación. Entonces el bundle normal costaba 6,000 y cacho, pero ahí estaba en 4,999. Y lo vi y le dije a mi tío, pues tira paro, tú que tienes tarjeta, cómpralo y te lo vamos pagando. Y dicho y hecho, no saben, todavía me acuerdo de esa noche que llegué a mi casa, lo abrí, le mandé un mensaje por Messenger en aquellos años a mis amigos de la secundaria, miren, ya tengo el GTA V y así, qué buen provecho le saqué a la Play 3. Ahí la tengo todavía y sirve todavía. Y por ahí tengo un par de discos que jalan allí. Y no, hombre, o sea, una compra que dije, me encantó. Me encantó y le saqué mucho provecho. Y bueno, esa ha sido una pequeña experiencia. Creo yo que de ahí ya después 2014, 2015, 2016. Ya no volví a comprar nada por esas fechas, sino mi iPhone 8 en el 2017. Y de allí en fuera, ahorita les platico la de 2018 y luego la de 2020. Y el año pasado, déjenme ver si sí compré algo. Ahorita reviso Amazon. No, yo sí me acuerdo. Pues dale, dale, Dani. Bueno. Vamos en reversa, porque así es como voy a ir acordando. El año pasado, de hecho, ahí va, por supuesto, siempre los invito a Todo Lógico para que escuchen el chisme completo. Me compré el Mi Scooter, Mi Scooter 2, creo que era. Ya ni me acuerdo. No, el One S. Me salió mucho más barato de lo que costaba. Ay, ojo, yo el primer consejo que les voy a dar, antes de que sea el Buen Fin, si hay algo que les interesa, investíguenlo, revisen los precios en todos lados, en la tienda oficial, en otras tiendas, en diferentes lugares, para que al momento del Buen Fin no se sorprendan con que, oh, mira, descuento de 12 mil a 8 mil pesos y en realidad siempre costó 8 mil, porque es lo que pasa mucho y eso sí es verdad. Entonces, a mí me pasó con el scooter. Yo ya traía pues bastante ratito con ganas de un scooter y pues justo dije un día, un fatídico día, creo que fue domingo, creo que fue el último día del Buen Fin, dije, ah, no, de hecho creo que fue, no sé si, no, creo que sí fue domingo. No iba a salir, yo no quería salir a comprar nada precisamente para no gastar, pero dije, mi mamá quería que la acompañara a la plaza y pues bueno, dije, si encuentro el scooter a buen precio, pues como diríamos acá, chingue su madre, me lo compro, ¿no? Y efectivamente lo encontré rebajado de 12 mil pesos, 11 mil pesos, como a 9 mil, y me daban bonificación en mi tarjeta de crédito. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Esta es la oportunidad que estaba esperando, no lo voy a encontrar nunca más barato que esto. Y posiblemente, de hecho, sí fue cierto, porque el One S ya no bajó más de precio. Yo creo que anda como en los 10 mil. Entonces, yo todavía le saqué ahí como unos 1,500 pesitos de más. Ya historias aparte donde me caí, me tuvieron que enyesar. Y ahí eso me salió muy caro el scooter, pero bueno, eso no fue culpa del scooter. Igual chisme, si lo quieren ir a ver, está en Todo Lógico. Bueno, escuchar. Esa fue mi compra del año pasado. Yo estaba fascinado, estaba encantado. Ahorita lástima que el scooter ni siquiera lo tengo aquí en mi casa, está en casa de Charlie, que un saludo. Y está ahí porque ahí es donde en teoría lo iba a usar, pero pues como no tengo tanto chance, pues ahí está abandonado, lo usa otra persona que me lo pide prestado. Ya le dije que mejor me lo compre, porque pues sí le agarré un poco de miedo con el accidente, no te voy a mentir. Y pero bueno, pues esa fue la primera compra de que fue el año pasado. El año antepasado estuvo buenísimo, porque el año antepasado me compré el Apple Watch, que me salió muy barato. El Apple Watch, bueno, para los que están viendo el video, este de acá, me salió baratísimo. Me bajaron como, bueno, de hecho la idea era que me devolvían 3 mensualidades y si lo sacaba a 12 meses. Entonces me descontaron algo así como 1,000, 2,000 pesos. Entonces, para hacer un reloj que de hecho había salido ese mismo año, en 2020, pues fue un gran descuento, fue bastante sustancioso. Creo que ese año nada más compré eso. Bueno, compré otras cosas, pero no tuvieron descuento. El HomePod Mini, que ya es más como más acá. Ya sabes que tenemos esa parte tech, ¿no? Entonces, yo es que soy bien Apple. Pero bueno, nada más de promoción fue el Apple Watch. Y la verdad es que hasta ahorita no me arrepiento. Fue, creo que es de las mejores compras que he hecho por eso, por ese precio. Yo ahorita ya cuesta eso de serie, pero en esas épocas todavía no. El año anterior a ese, ahí sí la verdad no me acuerdo qué compré. O sea, pensé que me iba a acordar, pero la verdad no me acuerdo. Pero, pues creo que esas son las compras más significativas. Seguramente el año antepasado me habría comprado otra cosa que ya ni use o algo así. Tal vez después, cuando esté reescuchando este podcast, porque la verdad sí yo luego los escucho para ver qué tal quedó, tal vez me acuerde. Y perdón, Daniel del futuro, si te estás enojando porque no dije eso que tienes en la mente ahorita. Pero, pues bueno, esas son las que recuerdo más o menos. Y pues ya, si me acuerdo después les digo. Si me acuerdo de este episodio, porque si me acuerdo después ya olvídelo. Sí, hay una eureka ahí, ¿no? Aquí hablando de sí, mira, para las finanzas. No, ya me acordé. Ajá, ¿no? sí. Ok, bueno, yo voy a ir en el orden cronológico, ¿no? Opuesto al que nos acaba de contar Daniel. Bueno, les digo, yo en 2017 saqué mi iPhone 8 con AT&T. Estuvo moderado, pero el plan no estuvo tan bueno y me dieron una promoción chiquita. Entonces, pues ni vale la pena mencionar qué buen iPhone, el iPhone 8. Lo compré hace 4 años, banda. No, ya van a ser 5. De hecho, fue 2017. Y ahorita es el que tiene mi mamá y funciona como un rayo el mendigo iPhone. O sea, es increíble lo que duran. Excelente inversión, francamente. Después, en 2018, uy, 2018, qué delicia. Era cuando el Buen Fin era un poquito diferente y yo diría que hasta un poco mejor. Ahorita les voy a decir por qué. Pero básicamente Amazon tenía un cupón, creo que era del 20% de descuento y se notó. O sea, pagaras con lo que pagaras, te daba tus 12 meses sin intereses y aparte el cupón. No. Es que todavía me acuerdo y la dopamina es como el mejor descuento prácticamente que he obtenido en mi vida. Fíjense. Y sobre todo les doy un poco rango de precios para que vean que sí hay descuentos ostentosos. Me quería comprar mi PlayStation 4, ¿ok? Entonces dije, ok, ahora sí, me lo compro sí o sí en el Buen Fin. Entonces me compré el Play 4 que en ese entonces normalmente costaba 8,000 pesos. Bueno, ¿qué creen? Que me costó lo mismo que el Play 3 hace como 5 años antes. Igual, wow. 4,999, o sea... Señor perro descuento. Ahí ya vamos de entrada en eso, ¿no? Después dije, me va a hacer falta otro control porque tengo el Mortal Kombat, quiero echar la reta aquí con mis primos y así. Ok, control de 1,000 varos terminó saliendo con descuento como en 600 más o menos. Después dije, ok, voy a tener dos controles. Me falta una base para que se carguen al mismo tiempo. La base como de 300, no, como de 400 bajó a 300. Ok, entonces ahí ya va el acumulado. Y estos audífonos, justo estos que traigo aquí puestos para los que me ven en video, los Transmart Encore S6, que ya no se venden. Qué buenos audífonos en su momento. Bajaron. De hecho, yo los fui traqueando a lo largo de 2018. Cuando salieron, estaban como en $150, unos 3,000 pesos. Y justamente en la fecha del Buen Fin, $999. Y dije, no, este es el momento. Entonces, Play 4, audífonos para jugar con los audífonos. Control y base. Más o menos como de 8,000 y cacho que hubieran sido, terminé pagando como 6,800 pesos. O sea, de verdad, la mejor compra que he hecho en mi vida. Sí, o sea, y con ese cuponzote de Amazon. Amazon, gracias. Un beso a Amazon porque sí se rifaron en 2018. Y la Play 4 está ahí atrás de la tele, la monté en la pared. Funciona, antier estaba jugando, sigo comprando mis juegos. Mañana, día que grabamos esto, no, pasado mañana, me llega el God of War Ragnarok, entonces a darle con la viciada porque excelente consola, excelente inversión. Entonces esa fue mi mejor compra de 2018. Luego en 2019 la regué porque pude haber comprado el iPhone 11, que es el que estoy usando como webcam ahorita para los que me ven a través del video, pero lo terminé comprando hasta diciembre. Entonces, bueno, creo que en 2019 no compré nada. En 2020 compré el Red Dead Redemption 2, juegazo, que en 2020, mendigo juego, no bajaba de 800 pesos. Lo pillé en 499 pesos, justamente. Lo vi en Amazon y dije, no, de aquí soy, me encanta. Y sí, y lo terminé, dicho y hecho, y ahí lo tengo, bien bonito. Y de hecho, todavía por ahí me queda un poquito de jugarle. En 2021 yo también compré mi Apple Watch, que no lo traigo ahorita, se está cargando. Aproveché una promo que me dio una de mis tarjetas de crédito y pude diferir la compra porque mi Apple Watch era de segunda mano, pero en excelente estado con Apple Care. Entonces lo compré, diferí la compra, la puse como a 6 meses y la liquidé hace unos mesecitos. Ya cuando tuve el dinero así ya todo junto, dije ya, se va la compra y lo liquidé. Entonces esas han sido nuestro histórico de compras para que vean que realmente pueden haber meses diferidos sin intereses, meses sin intereses tal cual de toda la vida, descuentos, cupones, etcétera. Entonces, o sea, para hasta el más escéptico, aquí está la prueba. Y si quieren más pruebas, pues nos avisan en el canal de Telegram y les subimos capturas de pantalla. Yo ahí tengo en el histórico de Amazon la factura del juego, del Play. O sea, ahí tengo casi que la evidencia completa, ¿eh? Entonces, allí se las dejo, ¿no? Y bueno, pues hilado con esto, pues hay que hablar un poquito de los trucos para comprar barato, ¿no? Ahí está la cuestión. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque aquí es donde está realmente el truco. O sea, lo primero es con qué banco sacar tarjeta, ¿no? Entonces, pues aquí sí, señor Daniel, déjeme hacer un breve paréntesis. Y es que el Buen Fin, para bien o para mal, se ha vuelto de este Black Friday de compra con cualquier método de pago y aún así vas a tener descuentos, a más que nada un festival de créditos. ¿En qué aspecto? en que normalmente los descuentos buenos, por ejemplo, te los va a dar Quesky. Quesky es una sociedad financiera de objeto múltiple, si no tengo mal entendido. Y Quesky, al principio Quesky era una de estas empresas que te daban micropréstamos, que tenías como 15 días para liquidar, con intereses un poco altos, etcétera. No pidan ese tipo de préstamos, salvo que sea una emergencia real. Y ahora Quesky se ha vuelto más como una opción para gente que no tiene ningún crédito, que su historial crediticio está casi vacío, ¿ok? Entonces, tú vas con Quesky y le dices, bueno, con la tienda que te ofrezca Quesky Pay como forma de pago. Y la tienda le dice a Quesky, mira, este carnal quiere 7,000 varos para, no sé, una lavadora que tenemos en descuento, ¿no? Que sí pueden llegar a encontrar lavadoras en 7,000 pesos o un refri. Entonces, la institución le dice a Quesky, oye, pues, chécale, ¿no? Entonces, Quesky te manda a su portal y te dice, ok, mira, méteme tu RFC, aquí tus datos financieros, y yo te digo si te apruebo el crédito. Entonces, Quesky hace ahí su proceso y te da un crédito que no es una tarjeta, que no es nada más que eso, un crédito que no es revolvente, es casi que un préstamo personal, pero con intereses mucho más bajos que un préstamo personal, y te libera esa línea para que se pague el producto y ya tú después le vas pagando a Quesky, ¿ok? Entonces, Quesky, por ejemplo, ha estado ofreciendo cupones del 30, del 20% sobre cualquier compra. Entonces, eso es para que se hagan un poco la idea de que se ha vuelto este festival de créditos y que, por ejemplo, esa super promo que yo agarré con mi Play 4 en Amazon ya no la pude volver a repetir nunca, porque ahora los cupones ya no te los da Amazon, sino que te los da Banamex, Banorte, HSBC. Y si no tienes ninguna de esas tarjetas, pues con perdón de la palabra, te chingaste. O sea, no vas a tener el descuento salvo el del producto. El cupón per se en Mercado Libre, Amazon, sí o sí tienes que tener una tarjeta o que alguien te preste una tarjeta de ese banco para que tengas ese descuento, y estás sometido a cuando el banco se le hinche la gana de darte la bonificación, te la va a dar. Y si se le olvidó, bueno, no te la va a dar y tienes que meter queja, etcétera. Ahí es muy importante que lean las cláusulas, porque, y digo, y es algo que siempre se nos olvida, porque a mí me salían, sobre todo en Banamex, que es donde tengo experiencia, aprovecha esta promoción y mucho ojo porque también ahí te atoran. Ya me acordé que compré la otra compra. Ya llegó el Eureka. fue un colchón que me salió igual súper barato. Me salió de un colchón de memory foam como en 4,000 pesos. Justo fue con una bonificación que no apliqué. Que la cuestión es que dice, sobre todo a Banamex le gusta mucho eso de compra cualquier cosa y te bonificamos 3 mensualidades de esa compra. Y tú dices, ah, no, pues qué chido, ¿no? Y tú ya vas con la imaginación a tope y dices, ah, pues ya seguro esto está activado, es universal, entonces cualquier compra que haga, y no, mucho ojo, cuate, porque ahí tienes que fijarte que esté activada y te tiene que dar un folio de activación, eso es lo principal. Entonces, de hecho, ahí, gran error mío, me dijo esta chica, la de la tienda de muebles, ¿sí está activada tu promoción? Y yo, sí, tú pase la tarjeta, ¿no? Y después me di cuenta de que no, de haber salido todavía más barato. De hecho, me salió en 5,000 pesos, me hubiera salido en 4,000 si no me hubiera pendejado, con perdón la palabra. Entonces, primero, anécdota, activa tu promoción porque nunca, y créeme, nunca se van a activar por sí mismas. Siempre tienes que revisarlo, buscarlo y asegurarte de que esté activada. Primera cosa. Segunda cosa, lee las cláusulas, porque las cláusulas te va a decir qué negocios sí participan, qué rubros sí participan, qué cosas no, por supuesto. ¿Y cuáles son las condiciones? Porque a veces hay condiciones muy mañosas, ¿no? Que, pues sí, te aplica con compras mínimas de 50,000 pesos. Y tú ya bien feliz yéndote a comprar tu abrigo de 2,000 pesos y, pues, appellation, ¿no? Otra cosa, que aplique en los negocios que tú vas a utilizar, por supuesto. Que tú dices, claro. voy a Electra y me compro mi lavadora. Y Electra no aplicaba, ya te atoraste con la lavadora. Entonces, ya que te asegures que sí aplica en los negocios, que hay algunas que son medio extrañas que dice sí, aplica en todas las compras, aplica en todo, tú date. Ahora, ¿cuándo me van a volver ese dinero? Y también eso es muy importante. Generalmente con Banamex, es con lo que tengo experiencia, insisto, dice, la bonificación se va a aplicar en los siguientes 3 meses posterior al corte de tu tarjeta como un depósito. O sea, en otras palabras, que cuando llegue esa bonificación, te va a aparecer como si te hubieran depositado la tarjeta, y siempre es algo así como bonificación, promoción, buen fin o algo así, y tiene que corresponder a esa cantidad. Digo, al final es un poco tranza o un poco trampa, porque tú vas a seguir pagando la mensualidad completa de ese, vamos a suponer, vas a sacar algo de 10 mil pesos a, de 12 mil pesos, para hacerlo más fácil, de 12 mil pesos a 12 meses sin intereses, y te van a descontar según 3 meses de esos 12 mil. Entonces, en teoría vas a pagar 9 mil, pero vas a seguir pagando 1,200 pesos mensuales, porque la compra original es de 12 mil pesos. No creas que va a bajar tu mensualidad por si esa es tu fantasía, ¿no? Y también hay mucho ojo con eso. Te van a bonificar esos 3 mil y a lo mejor te hace el paro, pero tú acuérdate y tenlo bien en mente que tú vas a tener que seguir pagando los 1,200 al mes. Entonces, mucho ojo con esas cosas. Insisto, y en resumidas cuentas, revisen que esté activada la promoción, que aplique en la cantidad y en el negocio o en el ámbito que vas a hacer el gasto, cuáles son las condiciones de ese reembolso, cuándo te la van a hacer y de qué manera te la van a hacer. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre lean, es muy importante. Yo sé que da flojera porque las letras son muy chiquitas, pero lean. Porque ahora, lo peor no es que no te la respeten, sino que te cobren intereses, y entonces no solamente no vas a ahorrar, sino que vas a perder dinero. Entonces, también mucho ojo con eso. Efectivamente, no. Consejos de oro, consejos de oro que nos acaba de dar. Y bueno, Yo soy pro para estas cosas, tú sabes. Sí, de hecho, O sea, Daniel no es financiero como yo en el aspecto de, mira aquí, leyendo el libro de Morgan Housel y así, pero él es financiero empírico, O sea, él le conoce aquí bastante. Y de nuevo, yo aquí les vuelvo a hacer el spam, perdón, aquí sí es spam directito y así apuntado. Les voy a recomendar un episodio de Todo Lógico que va muy ad hoc con este episodio, que yo creo que complementa muy bien, sobre todo si te interesa comprar tecnología, que se llama ¿Cómo comprar sin tirar tu dinero? Está en la primera temporada, vayan a checar. Sí, es de mis episodios favoritos, de los más escuchados, afortunadamente. Y aparte tiene un muy buen sketch que aparte se convirtió en realidad. Con lo de que me duele el codo y me sangran los bolsillos, sí pasó. Sí. Entonces, vayan a escuchar, se los recomiendo muchísimo. Es más, a ver si me acuerdo y se los dejamos por aquí al final del, en la descripción o en el Telegram o en donde nos vayan a buscar. Ese sí se los recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta la tecnología. Entonces, ahora sí, continuamos. Efectivamente. De hecho, sí, lo vamos a meter como una publicación por ahí en redes porque vale mucho la pena. Entonces, Bueno, retomando un poquito, entonces llega la pregunta, ¿con qué banco saco la tarjeta? Mira, de principio da esto por entendido. O sea, Daniel ya nos dijo, los bancos te van a pedir la mayoría que te registres en un sitio, en un micrositio que ellos tienen, donde si tú no te registras para la promo, pelaste, no te la aplican. Incluso algunas fintech. Sí, algunas fintech también lo manejan así. No es en automático. ¿Por qué? Porque hashtag burocracia. Simple y sencillo. Y también yo creo que para disuadir al usuario, para todo. O sea, tiene fines malignos, claro, tanto como fines de obsolescencia propia de la institución. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuál es la buena? Bueno, de entrada, en 2022, ojo, esto aplica para 2022, a lo mejor el año que viene hacemos otro episodio en el que actualicemos un poco. Citibanamex va en declive, o sea, eso es clarísimo. Las promos de Buen Fin de este año van a estar terribles, ¿ok? Ellos normalmente estaban dando 20% de bonificación en Hot Sale, en Buen Fin, muy buena la bonificación. Ahorita me parece que es del 10% más o menos, entonces está bajando. ¿Por qué? Porque Citibank, al menos la filial en México, está vendiendo la parte de usuario de Banamex. Entonces, Banamex está en el limbo. Y la verdad es que sí, pues es extraño, ¿no? Es contraproducente. O sea, Banamex siempre era como que esa tarjeta junto a American Express, o sea, esta es la que te da lo mejor de lo mejor en promos. Ya en atención al cliente, ahí ya es otra cosa, ¿no? Es de suerte. Ah, exactamente. Pero al menos en promos, preventas para conciertos y eso, siempre fue la tope. Ahora hay un problema y es que no es así. Entonces, ¿cuáles son las buenas? La verdad es que HSBC se ha estado rifando un buen. Tiene el Happy Weekend y al final de cada mes hace descuentos. De hecho, por un tiempo tuvieron esta promo en la que si tú gastabas cierta cantidad en gasolina, creo que eran 600 pesos, ellos te bonificaban 300 pesos de gasolina. Entonces, mucha gente se esperaba este Happy Weekend, que era el fin de mes, el último fin de semana de cada mes. Le llenaban el tanque, más o menos una llenada de tanque son como 1,200, ¿no? 1,200 pesos. Depende del coche. Ah, depende del coche, pero es más o menos lo que yo he visto. Al menos con lo que manejamos acá en casa, es entre 1,000 y 1,200 pesos. Y imagínate que de esos 1,200, al final pagas solo 900 de gasolina. O sea, estamos hablando de que es un bien necesario, sí, ¿no? Claro. Algo esencial prácticamente si tienes vehículo. Entonces, pues es un gran ahorro. y han estado dando bonificaciones de paga con tarjeta digital, 20%, perro, y a 12 meses. Entonces, yo creo que este Buen Fin se viene una gran promo. ¿Qué tarjeta saco? Pueden sacar la HSBC Cero, que solo te pide gastar un peso al mes para que nunca te cobren anualidad. Cada mes tú puedes pagar un peso. Entonces, por ejemplo, puedes domiciliar Spotify, por ejemplo, Apple Music, HBO, entre otras, ¿no? Es lo que les recomiendo. Siempre domicílienles algo y con eso basta. Los pagos a meses sin intereses no aplican para exentar la promo. Eso hay que dejarlo en claro. Está la HSBC Viva, que si ustedes viajan mucho en Viva Aerobús, también les va a estar dando estos, los puntos Daughters y esto, y en vez de darles recompensas como la Cero, que les da puntos, esta les da puntos para Viva Aerobús, y es la misma condición. Uh-huh. Un peso de cada mes para evitar anualidad. La básica. La Viva, que ya es la Premium, esa sí te cobra anualidad, pero sí te da buenos beneficios si viajas mucho con Viva Aerobús. Otra que está buenísima, la HSBC TuNow. Esta tarjeta te da 2% de cashback en todas tus compras, pero tienes que gastar mínimo 2,500 pesos al mes, si no te clavan una cuota cada mes, ¿ok? Pero normalmente, si tú con tu tarjeta de crédito le ayudas a tus papás a pagar la despensa, los servicios, etcétera, la verdad es que los 2,500 son relativamente fáciles de llegar, no es algo muy difícil, y te da 2% de cashback, que la verdad está muy bueno y lo puedes retirar en efectivo en cualquier cajero de HSBC. ¿Cuál otra? Banorte. La que sea de Banorte, la clásica está bien, lastimosamente te cobra anualidad, pero creo yo que está bien si es tu primera tarjeta de crédito. O también está una que te da cashback, que ahorita no te, creo que es Banorte por ti, que tiene también anualidad, pero ya te da un cashback y ya se compensa un poquito mejor. Entonces, todas esas tarjetas que les acabo de mencionar de Banorte y de HSBC, buenas. Nada más chequen la anualidad, cómo hay que exentarla, son compatibles con Apple Pay, probablemente sean compatibles con Google Pay cuando lleguen, entonces todo bien ahí. Esas son como que las dos insignia. De allí en fuera se pone difícil. Inbursa nunca da promos buenas. Citi ya vemos que ahorita ya está en declive. Sí les va a dar, a los que lo tengan, pues aprovechenla. De hecho, la Costco Citibanamex te va a dar en Buen Fin, en una compra mínima de 10 mil pesos, te va a dar un 20% en certificado de regalo de Costco. O sea, si tú haces una compra de 10 mil, te van a dar un certificado de 2 mil pesotes, que si ese lo vas a ocupar para la despensa, mira, ya ahí tienes un descuentote. Entonces, allí tienen la bonificación que va a dar. ¿Ok? Y de ahí en fuera, híjoles, es que les digo, o sea, realmente no todos los bancos dan buenas promos. Santander a lo mejor da ahí una buena. De Scotiabank nunca se escucha. Es como si no existiera el Buen Fin para Scotiabank. Sí. Y ya de ahí en fuera están los bancos que son más chiquitos que rara vez dan algo. Ahora de fintech, Rappicard. Rappicard ha estado, aparte de que te da el 1% en cualquier compra de cashback, normalmente te regala una mensualidad, que eso está bastante bueno. Nu. Para los que saquen su tarjeta Nu, solo para gente que la saque este mes, les van a dar la oportunidad de que compren cualquier cosa que no tenga meses sin intereses, y Nu te va a dar chance de que lo difieras a meses sin intereses, ¿ok? Entonces, ahí tienen esas. De allí en fuera, pues pueden checar. A lo mejor queda algo que de Bexi. Yo tengo Bexi. Buena tarjeta para... Fue mi primera tarjeta ya de hace buen tiempo. También les da cashback, 1%. Y de ahí en fuera, pues ya les digo, ya se pone difícil de recomendarles porque sí está muy complicado. Ahora, les voy a recomendar una super página que se llama promodescuentos.com. De hecho, en el curso de finanzas les enseñé esta página. Promodescuentos es básicamente un foro muy lindo, muy bien hecho, donde la gente comparte ofertas todos los días. Yo ahí he cazado ofertas, ¿ok? De hecho, ya nos dijo Daniel, a lo mejor el Buen Fin no es tanto la mejor fecha, porque a lo largo del año te encuentras una que otra oferta esporádica. Este mouse que tengo aquí, señor perro mouse, que lo amo, lo adoro, lo conseguí en una oferta allí. Este es un mouse más o menos como de 2,000 y cacho pesos. Yo lo compré en 1,200. Entonces, fue una oferta esporádica. A lo mejor en Buen Fin también se vuelve a repetir y fue gracias a promodescuentos. Es gente real, como tú y yo, que anda buscando ofertas en todos lados y pues las publican allí, la gente las vota, las comenta. No necesitas crearte cuenta. Afortunadamente no es un foro malvado como Facebook, Instagram, que te permiten, que no te permiten ver cosas que a fuerzas tienes que tener una mendiga cuenta, los odio. En promo descuentos, ¿no? Tú puedes navegar, meterte a lo que quieras, solo pues no vas a poder comentar, ni ponerle pin de guardado a las ofertas, etcétera. Pero es muy amigable el foro en ese aspecto. Allí, uh-huh. No, hombre, o sea, en estas fechas está a reventar la página, no te das abasto. Yo te voy a dar otro consejo, hablando de fechas y ese rollo. Algo que a mí me funciona muy bien cuando no quieres conseguir algo y, bueno, fuera del Buen Fin, te voy a dar cuál es mi tip. A ver si, bueno, no creo que pase nada. Ya, cosas de superstición mías, perdón. Tips que a mí me funcionan mucho y que yo ya tengo así como sincronizado en mi cabeza. Siempre si quieres comprar, sobre todo lo que se trate de ropa y ese tipo de cosas, ve en los finales de temporada, casi generalmente como cada 2 meses, casi como por el final del segundo mes, hay cambio de temporada y todo baja. Entonces, la ropa baja mucho de precio, hay promociones de 2x1, incluso promociones de cashbacks y todo eso. Entonces, ahí es donde yo generalmente ya estoy como sincronizado, como que cada 2-3 meses es de como que ya se me antoja ir a comprar y justo caigo en las fechas en las que hay descuentos. Y pues hay que ponerse muy abusado porque eso generalmente dura unos muy pocos días y no porque lo quiten, sino porque las cosas se acaban. Otra cosa que recomiendo muchísimo y que me funciona mucho es ir a las ventas nocturnas, a las ventas especiales de las tiendas departamentales. Eso también tira mucho paro. Sobre todo creo que la que más me ha funcionado a mí es Palacio de Hierro. Porque a pesar de que tenemos esa idea de que Palacio es muy caro y es muy exclusivo, en realidad tienen muy buenas ofertas y te atienden bastante bien. O sea, realmente no le piden nada ni a Liverpool ni a Sears, porque tienen, pues en ropa sí es muy caro, y si ropa no compres preferiblemente, pero en electrónicos, en electrodomésticos, en inclusive en temas de para el hogar, sábanas, incluso tal vez diría que viajes, en las ventas especiales, ventas nocturnas y ese rollo, encuentras muy muy buenas ofertas. De hecho, ahí acabamos de conseguir una super ganga hace poquito, donde compramos una cafetera porque Charlie quería su cafetera. Saludos otra vez. Rebajada de, creo que de 12,000 pesos a 9,000 pesos. Nos van a dar puntos, nos van a dar creo que 5% de puntos, y aparte nos regalaron una vajilla y un escurridor para la vajilla. Entonces, y una muy buena vajilla de porcelana de 12 piezas, todo el rollo, ¿no? Entonces salimos, pero forrados, ¿no? Y pues esa cafetera pues está chida, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y pues generalmente si agarras buenas ofertas en Palacio, uh-huh. Yo siempre, digo, la verdad es que es de las pocas tiendas que sí recomiendo, muy pocas malas experiencias he tenido con ellos, y si tienes, incluso ya va a aparecer el comercial de Palacio, pero no me pagan, desafortunadamente no me pagan. Patrocínenos, uh-huh. Palacio de Hierro. Por favor. A mí también me caen bien. Sí, estaría chido, sí. Incluso si tienes tu tarjeta Palacio, mucho ojo, cuate, porque en tu día, en el mes de tu cumpleaños te regalan una botella de vino, uh-huh. Y un cupón. La última vez fue un cupón para comer en el restaurante. Sí, uh-huh. Creo que que yo comía gratis, literal. Sí. Lástima que pues me partí la Mauser y ya no pude ir, ¿no? Pero la botella de vino, créeme que solamente me fallaron una vez en 2020, que fue cuando pues no tenían, yo creo que ni para las botellas de vino, pero créeme que sí hacen buenos descuentos, sí tiran paro, el cashback está muy bueno en Palacio. Y la atención es buenísima, o sea, y bueno, Liverpool también de repente tiene sus buenas ofertas para que vean que no es comercial. Uh-huh. Entonces también es buena opción aprovechar las noches, las ventas nocturnas, las ventas especiales, porque sí hay muy buenas ofertas, nada más mucho ojo siempre con que lo que van a comprar no esté inflado para que lo rebajen y te cueste casi lo mismo que afuera, como por 2 pesos, ¿no? Entonces, uh-huh. Igual es una recomendación que te doy, y por supuesto también andar cazando ofertas en Amazon, que por ahí nos peleamos Eric y yo hace no muy poco tiempo, porque compré estos audífonos que para los que estén en video los van a poder ver, los WH-1000XM5 de Sony, porque los compré a muy buen precio en Amazon, pero Eric está diciendo, no, ¿por qué los compraste? Espérate, al Buen Fin van a estar más barato y con cashback te salen más barato, no sé qué. Y digo, sí, puede ser que sí, pero yo los quiero hoy, no dentro de 2 meses, ¿no? Ya tiene más o menos un mes sí, y medio. Es que ahí sí, para los trancazos, o sea... Aquí es una discusión de sí. I want it all and I want it now, o realmente sí. Me puedo esperar. Claro, si te puedes esperar y te quieres arriesgar a ver si baja, hazlo. Yo me arriesgué y creo que sí perdí, porque sí siguieron bajando de precio, ahorita no sé en cuánto estén, pero posiblemente sí lleguen con buen precio al Buen Fin, y a lo mejor hasta sí tienen alguna bonificación. Pero bueno, pues ya mi consolación es que ya los disfruté, los he disfrutado muchísimo, de verdad. Ya llegando al episodio donde platicaremos en otro podcast, todo lógico, donde platicaremos de nuestras mejores compras del año, seguro van a estar en el top 3 o en el top 2, porque de verdad me han encantado. Digo, bueno, pues sí, pon tú que perdí 300 pesos por no esperarme, pon tú que a lo mejor en el Buen Fin salen todavía más baratos, pero ya los tengo, ya los disfruté. Entonces, ahí sí te diría, si no te urge y si te quieres arriesgar a ver si ahí encuentras algo más barato, porque luego la cuestión es que algunas empresas o algunas marcas se adelantan al Buen Fin y en el Buen Fin ya no está tan chido porque pues ya vendieron todo lo que querían vender antes del Buen Fin. Sí, suele pasar. Entonces, sí, es como que un poquito el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces, o te arriesgas y lo compras en el momento y pues le pierdes un poco, o te esperas y cruzas dedos de que esté a mejor precio o que te alcance el dinero para comprarlo en el Buen Fin. Pero pues sí hay muchas formas de conseguir los descuentos. Yo por eso yo digo que el Buen Fin no es como que el santo grial de los descuentos, porque yo sí soy bueno para buscarle, para rascarle. Entonces, sí, me lo contagió, ¿eh? Me lo contagió. Es bueno, pero no es la única opción. O sea, no te tienes que esperar a fuerzas a que sea noviembre para que te compres algo a un buen precio. Efectivamente. Y bueno, yo creo que en enero, todavía no te decía Dani, pero a lo mejor en enero armamos un episodio enfocado de cómo ahorrar así en general, para que no sufran la cuesta de enero y para cambiarles su año entero próximo. Sí. Yo creo que por ahí en enero vamos a hacerles un episodio ya fuera de Buen Fin, así cómo ahorrar en todo el año, en muchas cosas, ¿eh? Porque hay muchas estrategias que hemos estado recopilando y, no hombre, va a ser un buen episodio. Y bueno, ya para acercarnos hacia el final de este episodio, lo que sí les quiero decir es: arma tu presupuesto. Compra en el Buen Fin solo lo que vayas a comprar. No te distraigas, porque hay muchos factores ahí detonantes que pueden hacer que vires a intentar comprar otras cosas que en principio no necesitas. Y si eres baby adult, eres estudiambre, no hay dinero o no alcanza para todo. Entonces, de verdad, mucho es un riesgo. Sí, cuidado con las tarjetas de crédito. Anticípate todavía. Bueno, sí, todavía estás a tiempo. Las cosas sí se agotan un poquito rápido, pero no importa, tú ahorra. Y ahora, si me dices, bueno, este año no puedo comprar nada, ok, entonces empieza a planificar qué vas a comprar el año siguiente, ok. Esto es muy importante. Y acuérdense los básicos. Los meses sin intereses son buenos porque el dinero pierde valor con la inflación. Entonces, si tú compras algo a meses sin intereses, tu dinero mantiene su valor en el tiempo, no te sale más caro ese objeto, salvo que sea tecnología, que normalmente suele bajar de precio. Número dos, lo ideal es que cuando compras algo a meses sin intereses ya tengas el dinero ahorrado y ese dinero lo tengas en CETES, en una cuenta de ahorro que te pague intereses, para que tú cada mes solo saques lo que vas a necesitar y cuando termines de pagar vas a tener ahí un residual. Ese es un consejazo, de verdad. Eso alguna vez lo escuché en un canal de YouTube que justo hablaba de finanzas. No era Aprende Algo Dinero, para que no digan que siempre hablo de ellos. Era de otro canal, no me acuerdo quién, que dio un excelente consejo, que es lo que le está diciendo Eric. No, bueno, si tienen, volvemos al ejemplo de los 12 mil pesos. Vas a comprarte algo de 12 mil pesos y tienes los 12 mil pesos en la mano, no lo compres de contado, se lo puedes sacar a meses sin intereses. Porque pasan dos cosas: te descapitalizas y ya no tienes ese dinero si lo necesitas para una emergencia, para lo que sea. Y dos, puedes invertir ese dinero para que ese dinero trabaje por ti, gane más valor, y de ahí vas pagando los meses sin intereses. Entonces haces que tu dinero no solamente pues te rinda más y no te quedes sin dinero, sino que además te haga ganar más dinero y mientras ya compraste lo que querías. Entonces, ojo ahí, algo que es una excelente advertencia que dejó este tipo del video: si no tienes el dinero, no lo compres, y lo preferible es que si vas a sacar algo a meses ya tengas el dinero y simplemente lo tengas guardado para irlo pagando de ahí. Es, por supuesto que en la vida real eso no funciona siempre así, porque si no, mucha gente creo que prefería pagar de contado, pero ya que sabes este truco, te lo piensas un poco más. Pero, insisto, si vas a comprar algo meses, procuras ahorrar ese dinero y guardarlo y pagar de ahí. Y de hecho es un muy buen hábito, porque al final te da a veces el hábito de ahorrar, incluso ahorras más de lo que ibas a pagar. Y por lo que sea que pase, que se te acabó el dinero, te corrieron, hubo una emergencia, lo que sea, ya tienes ese dinero ahorrado y ya estás cubierto por ese lado. No te va a venir a embargar nadie, no vas a caer en buró de crédito. Entonces, es un muy buen consejo y te recomendaría que lo siguieras, porque creo que es de las cosas que mejor me han funcionado hasta el momento. Porque aparte te da una tranquilidad mental, saber que pase lo que pase, tú estás cubierto, ¿no? Entonces, eso sobre todo, que las deudas te quiten horrible el sueño, y saber eso es como que te da muchísima paz. Efectivamente, sí. Ahí tienen este consejo de oro y sobre todo rompan el status quo. No sean así como el tío, el abuelto que dice, no, las tarjetas de crédito. No, la verdad es que no, o sea, los bancos son malos, las tarjetas son malas. Yo lo pago todo de contado. Entonces, no, hijo, a mí eso de los meses no me gusta. No. Los meses son una excelente herramienta financiera. Ya en el peor de los casos, y voy a ser igual de duro y tajante que en el curso de finanzas, si no te alcanza para pagarlo de contado, es que no te alcanzas. O sea, si forzosamente te tienes que apalancar con meses sin intereses, híjoles, bueno, cuida tu estabilidad financiera. Claro. Y hay mucha gente que aplica lo opuesto. Más bien ellos, por ejemplo, si ganan 10,000 pesos al mes, dicen, ok, mira, yo lo más que puedo destinar a pagos a meses sin intereses son 3,000 pesos cada mes. Eso también es una buena forma de presupuestar. Sí, vale. Es lo que yo menos recomendaría, pero funciona también. Entonces, claro. Pues mucho ojo con eso, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Diría que eviten ir al Coppel, ir a Electra, sí. Ir a esas tiendas que te chupan la sangre y son pactos con el diablo, porque eso de estar pagando semanitas y todo ese rollo, para empezar, nunca. Justamente ya caíste en la advertencia de si no te alcanza es porque no te va a alcanzar. Y los gastos semanales, pues escucha poquito, 100 pesos a la semana, pero bro, agarra la onda que te están sacando 400 pesos, de los cuales 100 son de intereses al mes, y tú ganas 1,000 pesos a la quincena, o bueno, a la semana, entonces están quitando más del 30-40% de tus ingresos, y sí, no manches. Todavía tienes que pagar renta, tienes que comer, tienes que transportarte, entonces mucho cuidado. Creo que tenemos, hablando del status quo, tenemos esa mentalidad retrógrada y, perdón por lo que voy a decir, pero medio estúpida, de que si eres pobre tienes que ir a Electra y a Coppel porque son los que más barato te van a salir. Y por supuesto que no, es completamente lo contrario. Son esos ricos que le quitan a los pobres para volverse aún más ricos y a los pobres aún más pobres. Y pues es un poco complejo porque al final así funciona nuestro mundo y nuestro neoliberalismo. Ahora no lo dijo Eric, lo dije yo. Porque pues justo vas a una tienda como Palacio en la que te chiquean, te dan puntos, te dan meses sin intereses, te dan descuentos. Porque tienes en teoría el dinero para permitírtelo, y vas a una tienda donde se supone que es una tienda dirigida a la gente con pocos recursos, y lo que hacen es saquearte, te cobran un buen intereses, te sacan pagos semanales, y si no pagas van y te quitan hasta los calzones en tu casa, no sexualmente, por supuesto, pero muy sabido es que Electra y Coppel son de las empresas que más embargan a la gente que no tiene absolutamente nada, y pues mucho ojo, yo diría que se alejen de ahí porque de por sí todo lo que saquen de contado es carísimo y a meses el triple de caro. Entonces, sálganse de ahí si pueden, busquen otro lado, porque de verdad es lo peor y es lo que hace a la gente pobre aún más pobre. Y pues simplemente se aprovechan de la ignorancia y de la mentalidad de que no, yo no voy a irme a parar a Palacio porque yo soy pobre, yo no tengo nada que hacer en Palacio, mi lugar está en Coppel, ¿no? Y tenías el dinero para comprarte algo bien y fuiste y le vendiste tu alma al diablo y ahora debes intereses y debes hasta los calzones, ¿no? Oye, otra vez, volviendo con la analogía. Sí. Entonces, mucho cuidado con eso, no se queden, ahora sí, como dice Eric, rompan ese status quo porque caemos mucho en ese tipo de paradigmas y realmente nos hacen mucho daño. Entonces, hay aguas con eso. Efectivamente, de hecho, el único producto que les puedo recomendar de Banco Azteca es la tarjeta de crédito oro, no la tarjeta normal, la verde. Si les ofertan la oro, esa está muy bien, no cobra anualidad. Y normalmente en Electra en línea, en la tienda de Electra en línea, te deja pagar hasta 18 meses sin intereses o te da un 10% de descuento sobre contado. Y aparte, ellos también tienen promos de Buen Fin. Nada más comparen precios porque Electra sí suele ser un poco más caro así de contado, ¿ok? Entonces comparen precios, vean que está bien. Y es la única tarjeta de crédito que les puedo recomendar de ellos. Y sus débitos están bastante bien. El app es bonita, funcional. Nada más, pues no saquen la tarjeta verde, no saquen préstamos ni nada para que no se embarquen, como dice Daniel. Pero la tarjeta de crédito oro de Banco Azteca, bien, es un buen producto. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, Dani, pues ya rápidamente, ¿qué nos vamos a comprar o qué show? ¿Usted qué se va a comprar en el Buen Fin 2022? Pues tengo miedo, mira, tengo temas ahí pendientes, tengo varias cosas que me quiero comprar. Principal, me van a odiar, me van a empezar a odiar porque la verdad, perdón, lo siento, a veces soy muy mamón, lo siento, en serio, no es mi intención. Me van a odiar, pero créanme que soy humilde en algunos. Nada más me gustan las cosas caras, pero diría Ulises, también un saludo. Soy pobre, pero de gustos caros, no soy pobre con dinero, diría él. Tengo que comprarle llantas al coche, Y es uno de los gastos que más pereza me dan, porque no quiero gastarme 12 mil pesos en llantas. O sea, yo sé que es mi seguridad y mi tranquilidad, pero es que no quiero gastarme ese dinero, pero tengo que. Y pues bueno, mi estilo de vida no me da opciones, porque yo vivo en la cola del mundo y el transporte apesta. Ya me caí del scooter y ya no me quiero arriesgar. Entonces, esa es una de las cosas que tengo, pues tengo que por lo menos considerar. Otra, el micrófono, que ya sigue dando lata, ya me está avisando así: mira, estoy viejito, todavía aguanto, pero ya ve pensando en cambiarme, porque en una de estas me voy a morir y te vas a quedar sin micrófono. Y el tema es que yo quiero un micrófono muy mamón, porque así soy yo. Yo quiero el Quadcast S de HyperX, que está muy chido, está muy bonito. Hasta ahorita es el que más me ha convencido, pero cuesta una lana y tampoco me dan ganas de gastar en eso, porque tengo un micrófono tan bonito, tan funcional en lo que cabe, que yo creo que me voy a esperar hasta que se muera. Pero pues, si encuentro aún así un Quadcast S en 1,000 pesos, en 800 pesos, pues va, me la aviento. ¿Qué otra cosa? Unas sábanas para mi cama, porque pues llevo más de un año con las mismas sábanas, pues nada más las tengo que lavar y secarlas en el mismo día para que me pueda dormir a gusto, para que vean cómo es la cosa, ¿no? Y ya, de ahí en fuera, pues eso, creo que son las tres principales cosas. Quiero los AirPods, pero los AirPods, pues por más que los vaya a comprar, no van a estar a meses, bueno, no van a estar en descuento, es rarísimo. Sí, bueno, puede ser, pero no en Apple. Pero lo veo difícil. Y poco más, la verdad es que hasta eso creo que ya estoy bastante bien equipadito. Tal vez hay una playerita o algo así por el estilo que también hace falta, pero nada más. Y disculpen de nuevo mi mamonería, yo sé, pero les prometo que no soy tan mamón. Pero nada más soy muy exigente con las cosas, pero pero no soy white chicken, se los juro. Entonces, bueno, ¿tú qué te vas a comprar? Yo voy sí o sí. Ya me urge cambiar mi iPhone. Tengo el iPhone 11, una máquina de hace 2019, hace 3 años. Sigue funcionando bien. Los que nos ven en YouTube, es mi webcam. Pero sí, mi mamá ya necesita un reemplazo. Yo le doy a ella siempre el teléfono anterior y les digo que van como bala, me sorprende. Pero sí quiero un 12 Pro, que en Walmart está a muy buen precio reacondicionado, o un 13 Pro, para que me vean aquí más guapo en cámara y eso. Entonces, aparte vamos a hacer un señor cursazo de fotografía móvil, yo creo que en Semana Santa el año que viene. No, señor perro curso, y necesito pues hacerle un upgrade, ¿no? Allí a la herramienta principal para hacer ese curso, porque lo vamos a grabar pues en móvil, ¿no? Porque ese es el chiste, que luzca, claro, que vean que sí es posible. Eso sí o sí, porque los iPhone realmente es muy raro que bajen de precio en el año, y si no, probablemente una Play 5, si sí la veo en descuento, pero es lo de menos prioridad. Sí, porque todavía funciona mi Play 4, todavía va a ser el Resident Evil 4 el año que viene, entonces no me urge cambiarlo, pero el iPhone, ese sí es urgencia. Y ya si ni uno ni otro, si veo la Monocaster, que es así una mezcladora virtual para ponerle aquí que los soniditos, la musiquita como grabamos, que eso lo hago con el iPad, pero es un poco incómodo, si la veo en descuento, el paquete que trae el micrófono, me la compro. Entonces, es una de esas tres, pero no las tres. Es una u otra. Claro, sí, porque, por supuesto. Pues, sí, es algo muy importante, sí, que hay que tener en cuenta. No, pues sí, mira, por si por mí fuera, yo también me compro la Xbox One S. Digo, no, espérame, sí. Las series. No, la Xbox Series S. Me compro la Switch, que tengo rato con ganas de la Switch, pero pues ya sé cómo soy con las consolas y se va a quedar ahí haciendo polvo, porque yo soy como niño con juguete nuevo, ¿no? Se me olvida después de un rato. Y sí, pues si por mí fuera, uy, me compro otro HomePod, me compro una Switch, me compro un Xbox, me compro más controles para la Wii, ¿no? Pero pues, oye, digo, sí hay que tener prioridades, porque el dinero desafortunadamente no es infinito, no nos va a alcanzar para todo eso. ¿Qué más? Incluso te diría, me voy a Cancún de vacaciones, pero ya es soñar muy alto, ¿no? Entonces, sí, sí hay que priorizar. Y yo creo que sería un muy buen adultip para esta semana. Sí, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, entonces, sí, aviéntatelo, deja, pongo el sonidito, aguanta. Ahí está. A ver, entonces, adult tip improvisado de esta semana. Correcto. El adult tip de esta semana va a ser: prioriza tus compras, de qué es lo que más necesitas y qué es lo que menos necesitas. Yo también añadiría que, pues, si puedes, mejor no gastes. O sea, si no es algo que realmente necesites, o algo que realmente digas me va a llenar y me va a hacer feliz, pero porque de verdad es algo que tengo tiempo queriendo, si nada más es por capricho, no lo compres. Y dirían en el canal de, bueno, más bien en el programa de Operación Rescate, que yo soy medio fan, Y recuerda, si no lo puedes pagar, no lo tienes que comprar. Sí. Espero que alguien agarre la referencia. Es un gran mantra de vida. Ya nada más para despedirnos, sí. En España, promo descuento se llama Chollómetro. Entonces, para la gente bonita que nos escuche de España, en Chollómetro, gran foro para descuentos. En México, promo descuentos. Y también hay un canal que se llama El Recomendador de Hipertextual, que también pasa muy buenas ofertas en México y España. Efectivamente, de hecho hay un canal de Telegram de Shataka en el que publican ofertas también, entonces también se pueden unir para que pues siempre estén ahí al tanto, ¿no? Y en buen fin es oferta tras oferta tras oferta tras oferta, no se apabullen, vayan a comprar solo lo que necesitan y disfrútenlo, denle, porque vale mucho la pena. Entonces pues nada, ¿algo más que añadir, señor Daniel? No, pues nada, pues como siempre un placer platicar contigo una semana más, un placer tenerte aquí, que nos esté escuchando una semana más, y un saludo a todas las personas que nos escuchan involuntariamente, como siempre digo, pues si no tienes audífonos, y pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Inesperado Adultez, porque pues siempre tenemos muchísimo de qué hablar, y ya saben, cada jueves aquí nos vemos. Exactamente, me despido, Eric Soto, para servirles, ya saben, canal de Telegram, redes sociales, @nextbit_mx, y nada, nos escuchamos la siguiente semana con más y mejor. Y vayan a nextbit.mx, suscríbanse, compren un cursito, ayúdenos a pagar las compras que hagamos de buen fin. Así que nada. ¿Y en Telegram cómo nos encuentran? A ver, antes como de que te oyes. Se acaba la música. A ver, en Telegram como Inesperada Adultez o Inesperada Adultez .t.me en su navegador. Así que correcto, allí lo tiene. Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Chao. Chao.